Karina Son es integrante de la UTT y nos va a contar un poquito acerca de esta actividad, un nuevo feriazo solidario que se va a realizar allí en la comarca. ¿Cómo te va, Karina? Lautaro te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Lautaro, y bueno, buen día a todos y todas quienes nos están escuchando. Bueno, finalmente esta historia tuvo, podemos llamarlo así, un final feliz. Ayer fue derogada, pero ustedes ya habían organizado esta actividad en solidaridad con la sociedad chubutense. Sí, la verdad que, bueno, muy muy felices, muy contentos y contentas de lo que pasó en Chubut, o sea, del triunfo del pueblo. Quedó demostrado que, bueno, que sirve organizarse y luchar por nuestros bienes naturales, sobre todo por el agua. En Patagonia es fundamental el agua para la vida, para la producción de alimentos. Así que, bueno, seguimos apoyando y luchando por el agua. En este caso, bueno, ya el pueblo de Chubut afortunadamente ha generado la marcha atrás de esta ley que los iba a perjudicar. Y en Río Colorado, si bien ya está organizado este feriazo, también seguimos luchando por el agua en cuanto a protección del viento. Uh-huh. Ayer conocimos la noticia que el gobernador de Mendoza va a estar viajando a Buenos Aires para solicitar que se le hable a favor de continuar con la obra. Por lo tanto, seguimos en la lucha, entendiendo que obviamente que sirve luchar, y quedó demostrado tanto en Chubut como un tiempo atrás en Mendoza. La lucha del pueblo organizado sirve para defender, ¿no?, nuestros bienes naturales, y que no avancen con más extractivismo y megaproyectos que ponen en riesgo la vida en estos lugares. Bien. Como patagónica, ¿te sentís parte de algo más grande? Digo, pensando en la lucha de los chubutenses contra la mega minería, ustedes allí en la provincia de Río Negro, nosotros también aquí en la provincia de La Pampa, que venimos bregando por la soberanía hídrica. Digo, estamos hablando de luchas que tienen que ver con el ambiente, con el acceso a los alimentos. Al menos a mí me pasa que me siento hermanado con todas estas causas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, también la UTT es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Es una organización nacional que está presente también en Chubut, y de ahí, bueno, siempre obviamente cuando salimos todos a la calle a apoyar las diferentes luchas en los distintos territorios, tanto por el agua como por el acceso a la tierra, siempre nos organizamos y siempre esto, ¿no? Cuanto más organización y más seamos luchando por nuestros derechos, siempre es mucho mejor, y eso quedó demostrado, ¿no? Quedó demostrado todo en todo Chubut y todo en toda la Argentina. Las personas se fueron solidarizando con esta lucha que terminó en esto, en una marcha atrás de este proyecto, ¿no? Así que, bueno, seguimos por eso. Yo creo que es importante el Río Colorado, la cuenca del Río Colorado atraviesa varias provincias. Y si no nos unimos en esta lucha, avanza un megaproyecto, una mega obra que realmente pone en riesgo el acceso al agua para todos estos territorios que nos encontramos sobre la cuenca del Río Colorado. Claro. Karina, te pregunto, ¿cómo está el nivel hoy del Río Colorado? Ustedes se sirven de las aguas del Río Colorado para poder producir. ¿Cuál es el nivel hoy y qué proyección hacen para los meses que se vienen? Bueno, el Río Colorado hace 10, 11 años que está en crisis hídrica, esto reconocido por Codirco, y este año, bueno, se nota ya la crisis hídrica se va agravando, así que también este año no hay seguridad ahí ya en la zona de Pedro Luro, de Ascasuy, que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Ya hay muchos productores y productoras que están emigrando a otras zonas. Acá en Río Colorado, por suerte, tenemos una toma diferente, el Salto Anderson, que nos permite, hay unas comportas sobre el río que permiten tomar más agua del río, pero en Pedro Luro el sistema de irrigación es diferente, entonces cuando baja el nivel del río, como ahora, ya están teniendo problemas. La temporada anterior y esta se agravó y lo que provoca que las familias emigren hacia otros lugares porque bueno, ven perjudicado, o sea, sin agua no se puede producir, y tienen que emigrar a otras zonas, con lo que todo esto conlleva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también se afecta la producción de alimentos, que termina afectando también al pueblo. Estamos hablando con Karina Son, ella es integrante de la UTT Zonal Río Colorado. Van a estar llevando adelante una feria, un feriazo, donde van a ofrecer alimentos sin agrotóxicos y a precio justo. Esto va a ser mañana, ¿verdad? Sí, mañana vamos a estar en La Adela, que acá, bueno, estamos en Río Colorado, uh-huh. Río Negro, y La Adela está acá pegadito, cruzando el puente. También vamos a estar desde la base de Río Colorado, productores y productoras, con nuestra producción agroecológica, y también se van a estar sumando productoras de La Adela con su producción, que también se suman a este feriazo por primera vez. Y bueno, y ahí también con la buena noticia de que en Santa Rosa también hay un grupo de productores y productoras que se está sumando a la UTT. Karina, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto. No, agradecer porque es muy importante en esto, la difusión de estas luchas que vamos dando, que es muy importante que el pueblo se entere de estos megaproyectos y de la lucha que vamos dando en los distintos territorios, porque implica también el apoyo y la defensa, que más gente se sume a defender nuestros bienes naturales. Así que, bueno, agradecer y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vos, Karina. Saludos. Karina Son es integrante de la UTT Zonal de Río Colorado. Mañana, desde las 16:30, van a llevar alimentos sin agrotóxicos y a precio justo a la localidad de La Adela.